Mi nombre es Carlos Silva, soy presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de la provincia de Ozón. Bueno, hoy día en la mañana se nos informó de que la empresa constructora Ingeniería y Construcción Santa Sofía estaría abandonando la obra de reposición de vereda en el sector de Ozón, ¿no? En la cual estarían quedando alrededor de 30 trabajadores sin su fuente laboral. Esta es una obra más de las tantas que han paralizado o que han dejado obras abandonadas, generando una gran incertidumbre dentro de la comuna y dentro de la provincia, debido a que son los trabajadores los que tienen que asumir todos los costos social que esto significa, porque aquí estamos hablando de 30 trabajadores, en la cual a ellos se le venía cancelando prácticamente en cuota. Y además de eso, hoy día tampoco no han recibido sus sueldos completos como corresponde. El municipio, que es la unidad técnica, entonces nos manifestó de que situaciones como esta, el municipio sería parte de la parte subsidiaria y por lo tanto estaría haciéndose responsable de las deudas que tenga esta empresa con los trabajadores. Pero ese no es el tema de fondo. El tema del fondo es que ya tenemos el Cefam de Chullaca, que va a cumplir un año paralizado. Ahora esta obra que una vez que venga el tiempo malo, lo vamos a encontrar con graves problemas dentro del centro mismo de la ciudad y que va a ir en perjuicio de la comunidad. Y seguimos sin que nadie sea capaz de considerar a quienes efectivamente se le están entregando este tipo de obras que son montos importantes. Estamos hablando de alrededor de 1.800 millones de pesos y que rápidamente quedan sin recursos y desaparecen de la ciudad o después aparecen con nuevos giros.